Johann Sebastian Bach suele ser asociado a la excelencia musical y al barroco, pues trabajó con todos los géneros y todas las formas de ese período musical y los fijó en modelos difíciles de superar. Su estilo y su genialidad, dotada de una perfección técnica, formal e intelectual, han influido en la mayoría de los compositores clásicos posteriores y aún perdura hasta nuestros días. La huella de Bach es tan profunda que su presencia en la historia de la música marca un antes y un después. Descendiente de una familia que durante 7 generaciones dio origen al menos a 53 músicos de importancia, Johann Sebastian Bach nació en Eisenach, Alemania, en 1685. Sus padres eran Elisabeth y Johann, un músico de la ciudad que transmitió a su hijo los primeros conocimientos artísticos. De esta manera, Johann Sebastian fue educado en un medio familiar que contribuía a estimular sus poderosas facultades. Eran famosas las reuniones de los Bach en las que los invitados se destacaban componiendo o también tocando algún instrumento. Johann tenía 9 años cuando murió su madre. Al año siguiente falleció su padre y por entonces se fue a vivir con su hermano Johann, un organista apasionado. Cuentan que un día en que su hermano se negó a prestarle un libro con piezas de Pachelbel, Kerr y Froberger, se apoderó del texto sin que lo vieran y pasó 6 horas copiando las partituras a la luz de las velas.